blogspot.com. Vos podés. Sumate. La familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Ataque. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo, 102.5. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Un programa hecho desde el aguante y para el aguante. Trinchera Ideas. Un programa que agita y se la banca. Trinchera Ideas. Un programa que tiene huevos. ¡Y ovarios! Trinchera Ideas. Un programa que va, que de, va de frente. Escuchanos todos los jueves de 9 a 11 de la mañana por Radio Comunitaria con todo. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Te invitamos a escuchar Vientos del Sur, un espacio cultural para contar escuchando. Música, charlas, literatura, historia e invitados especiales, entre otras cosas. Los miércoles de 22:30 a 24 horas, conducido por Marcelo Salvatori, Ezequiel Espano y Javier Gordillo. Escuchanos en la Radio con Todo, www.potenciaweb.net/radiocontodo, y visita nuestra página www.facebook.com/vientosdelsur2013. Te esperamos. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Antes que nada quería arrancar con dos saluditos. Primero a Mónica Núñez, una compañera de la facultad, que desde algún lugar me motivó y me dio la idea, sin quizás saberlo ella, de realizar, no sé, este proyecto de radio. Así que le quería mandar saludos. Y también no me quería olvidar de Lautaro Lunadei, que nos está escuchando desde Pilar, que nos hizo un tema que hasta inclusive tiene el mismo nombre que nuestro programa, Viento del Sur. Sí, claro. Él básicamente nos ofreció escribirnos un tema, se ofreció él a escribirlo. Bueno, la verdad que está muy bueno y en cuanto podamos lo vamos a pasar y para que lo escuchen todos en la radio, y la verdad que está muy bueno el tema. De hecho, lo podés escuchar en www.facebook.com/vientosdelsur2013, lo subimos, o si no, también te podés comunicar con nosotros vía teléfono al 4256-9041. Bueno, damos inicio a este programa. ¿Qué les parece? Muy bien. Primero que nada, quedó algo pendiente la semana pasada, que es el tema de hablar del porqué la elección de este nombre. No sé si se acuerdan que lo habíamos dicho. Uh-huh. El porqué de Vientos del Sur. Sí, recuerdo. Cuando empezamos a hablar este tema de empezar con un programa de radio, primero el proyecto, recuerdo que lo habíamos empezado a hablar entre Marcelo y yo, que habíamos hablado. ¿Qué esto todavía fue? Perdón, ¿no? Hace el año pasado fue. Claro, todavía no lo habíamos hablado con Javi. Hasta que, bueno, en ese momento con Marcelo, el nombre que teníamos pensado, recuerdo, era Fuera de Foco para el programa. Ajá. Por una cuestión de que, bueno, nos gusta Cerati, nos gustan sus canciones, y bueno, era como elegir un nombre de una canción de él, con una frase para identificarnos. Pero bueno, después pasó el tiempo, el proyecto se diluyó un poco, hasta que ahí nos juntamos con Javi y bueno, pensamos cómo se podía llamar el programa hecho por los tres, ¿no? Uh-huh. Y empezamos, de alguna manera, a buscar referencias, porque realmente no teníamos ni idea cómo le podíamos poner. Y empezamos a desde lo básico. Éramos tres personas. Pero, ¿de dónde éramos? De Berazategui, de Zona Sur, justamente. Y de alguna manera, el sur nos representa, porque nosotros somos de Zona Sur y ya sabíamos que ahí teníamos algo muy importante. Lo del sur también, o sea, surge como una idea por lo que representa el sur, la connotación muy fuerte que tiene, el cambio, la diferencia. Existe una fuerte diferencia cuando uno se refiere a lo que es sur y norte, claro. Sí. Y además del sur, viéndolo del tiempo de la vida de uno, porque en realidad ahora que me acuerdo, habíamos empezado a decir algo de los tres. Creíamos nosotros que sea algo de tres, porque nosotros éramos tres y tres y tres. Pero después, hasta que nos cansamos de eso y dijimos, volvamos a lo básico, que es el tiempo y el espacio. O sea, ¿en qué lugar estamos? Y estamos en el sur. Y ahí todo lo que contaron. Sí, aparte, nuestra idea era plantear, como decimos, con algo medianamente diferente. Y bueno, entonces es que dijimos que el sur es como es lo que está el fondo de la vida de cada uno. El sur representa algo que está como olvidado. La Patagonia, por ejemplo, en nuestro país, es una zona, se podría decir, en ciertos sectores desértica, olvidada. Y bueno, el sur representa todo eso, representa un viento de cambio, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y bueno, y eso tiene que ver también con el tema de vientos, ¿no? Vientos también hace referencia un poco a esta cuestión de, no sé, ¿cómo podríamos decirlo? Ideología, expresión, para mí tiene que ver con la manifestación de las distintas voces, para mí tiene que ver con eso. Claro, o sea, suena Silvio ahí de la nada. Los vientos, el viento, lo que trae el viento, nosotros puntualizamos en esto porque el viento trae consigo, arrastra cosas diferentes, arrastra cambio, arrastra palabra, conversación, y entonces por eso nos gustó esto de vientos. Como que traiga algo que no está. Y algo de la fuerza también. Y que lo traiga del sur, por esos claro. Vientos del sur. Sí. Además del contar, ¿no? Claro. El contar. Claro. Sí, era contar, también por eso. Escuchar, como dice, ¿no? Un poco el spot publicitario. Así que, básicamente, esa era el significado real del nombre del programa. ¿Qué les parece si pasamos a la consigna del día, no? Bueno. Sí, la consigna del día es ¿qué juegos recordás de tu infancia? ¿Qué cosas jugabas cuando eras chico? ¿Qué te acordás? ¿Qué cosas te marcaron? ¿Qué juegos te marcaron? ¿Qué te acordás que jugabas en la calle, en donde sea? O a lo mejor otro tipo de juegos, que eran juegos más de mesa o más de entre casa. Cualquier tipo de juego, en realidad. Que juegues en tu infancia y que obviamente te lo recuerdes y lo tengas con un recuerdo bastante lindo también, ¿no? Sí, positivo. Positivo. Claro, yo recuerdo siempre cuando de chico, en Bernal me acuerdo más precisamente, jugábamos a la escondida hasta que se hacía de noche. Llegaba un momento que se escondían, no sé, en la esquina, a la vuelta, en lugares completamente lejanos a donde estábamos. Y el juego se hacía larguísimo, pero, o sea, lo que representa la cuestión de estar con los amigos en la calle era una cuestión muy importante, muy interesante. Yo me acuerdo también de no sé de qué edad, de qué tiempo viene, pero yo me acuerdo que en los 90 estaba muy vigente el Ring Rage, ¿te acordás? Sí, el Ring Rage, y cuántas personas habrán despertado una siesta para encontrarse que no había nadie en la puerta, en realidad. Pero ¿Y vos, Javier, qué te acordás? ¿Qué juego te acordás de tu infancia? La pelota, la bolita. ¡La bolita! El otro día estamos hablando, me parece. Bolita. Que ahora resulta ser de que los pibes ponen como barreras de dedo, ahora, no sé no, qué. Claro, lo que pasa es que nosotros cuando jugábamos Nosotros decíamos lo que Keddy. Que Keddy era poner las dos piernas como en B. Pero ahora yo quise jugar hace 2 años con mis primos, que tienen 10, 12 años. Y usaban el paragüita, la tostadita, la ladera. Y ya era como... Se había desfigurado el origen de la bolita, ¿me entendés? Claro, claro. Mucha burocracia en la bolita. Mucha burocracia, claro, cada burocracia. Está más mediatizado, ¿no? Claro. El tema de invocarle, ¿no? Claro. Sí, pero es interesante cómo va pasando el tiempo y los juegos van cambiando. O sea, cómo diferentes generaciones le van agregando o sacando algo. Claro. Eso está bueno. Mm. Yo me acuerdo que cuando jugábamos a la escondida, cuando éramos chicos, que estaría bueno juntarse a jugar de nuevo. Claro. Cuando éramos chicos y jugábamos a la escondida, uno se da cuenta de la personalidad de quienes jugabas por cómo jugaba. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo que Marcelo me ha contado que él tenía la vil y sucia técnica de esconderse atrás de que contaba. Y bueno, pero era, para, no estaba prohibido. Traerme el reglamento de la escondida donde diga que eso estaba prohibido. No estaba prohibido, pero era muy bajo, era una ofensa al juego. No, eso. Para mí era muy rápido, porque el tipo se tenía que dar vuelta y tenía que saber que yo estaba atrás. Pero bueno. Él no tenía que saber porque confiaba en la hidalguía de sus participantes. No, porque yo, por ejemplo, porque estaba el que contaba. Con los ojos cerrados y el que contaba con los ojos abiertos. Bueno, pero vos ya, como sos un tramposo, desconfías del otro automáticamente. O sea, yo me acuerdo también que cuando yo jugaba, tenía esa costumbre de esconderme, ser el último que se ha encontrado. ¿Para qué? Para después salir corriendo y salvar a todos mis compañeros. Era, o sea, como una especie de justiciero, era el tipo. Claro, o sea, me gustaba esa cuestión de salvar la situación en el último minuto, o sea. Claro. Estaba bueno, pero bueno. Y siempre estaba el frustrado que la contás vos, siempre la contaba el mismo, ¿viste? Bueno, hay una cuestión ahí también de... Sí, también con el tema de la pelota, ¿no? Del fútbol. Eso, bueno. Más que, digamos... Sí, yo después quería tocar un poco de ese tipo de cosas, ¿no? Porque siempre cuando uno era chico, siempre había un líder. Sí. ¿Se acuerdan? Siempre había un líder y ese era el que mandaba a ver quién la tenía que contar, ¿viste? Sí. ¿O quién iba al arco? Todo era así. No, bueno, igual me acuerdo, por ejemplo, jugando un juego que jugábamos de los chicos llamado el 25. ¿Te acordás de eso? Que vos podías tocar la pelota una vez. Una serie de reglas larguísimas. Reglas del momento era, más sí, que sí, nada. Sí. Me acuerdo que siempre había uno que se llegaba, primero, último, el momento que llegue, iba al arco, o sea. Y no había negociación alguna. Y eso, bueno, ese tipo de cuestiones va a tocar Marcelo en cuanto a las personalidades en el juego. Que es muy interesante. Yo les voy a leer un cuento de Fontana Rosa que justamente habla sobre el fútbol, que se llama Viejo con Árbol, que bueno, a mí me gusta mucho. Y Javi, ¿qué nos trajiste? Yo hoy les traje para leer algo de Kafka, que es un relato de una página que se llama Ante la Ley. Uf, qué hermoso. Así que bueno, vamos a charlar un poco de eso, vamos a pensar si se puede. Uh-huh. Y bueno. Y no podía faltar la presentación de que vamos a tener un invitado muy especial hoy en este programa. Que bueno, lo va a presentar Marcelo porque lo conoce un poco más que yo. Sí, es una persona que vivió en mi casa. Yo creo que tiene un parentesco conmigo, no sé qué tipo de parentesco. Puede ser tranquilamente un indigente que le diste lugar. Sí. Lo que recuerdo es que lo conozco hace 24 años, no sé más nada. Pero bueno, vino a presentar un tema bastante interesante que ya lo vamos a ir... Después lo vamos a ir presentando. Y aparte de esto, quería hablar un poco de lo que me toca hablar a mí, ¿no? Yo me voy a centrar desde la psicología social a hablar un poco de un tema que es moneda corriente en nuestra sociedad y que tiene que ver, que lo vemos todo el tiempo, y que es la agresión y la violencia. Y me gustaría un poco... desmenuzar esas temáticas, ver un poco las causas y muchas cosas que a lo mejor la gente no sabe, pero que tiene muchísima influencia sobre las conductas agresivas de las personas y de nuestra cultura, sobre todas las cosas. Muy bien, muy bueno eso. Bueno, entonces si les parece... Arrancá nomás. Voy a empezar entonces con lo que les hablé. Les voy a contar un cuento justamente de Fontana Rosa que habla sobre el fútbol. ¿Pero por qué elijo esto? Al plantear el tema de la consigna que habla sobre los juegos que recordás de la infancia, yo me puse a pensar qué juegos podría decir que yo puedo seguir haciendo desde esa época. Que básicamente no lo seguimos haciendo por una cuestión social. O sea, como está marcado que los adultos no pueden jugar, pero bueno. Suena un poco infantil, pero es así.

aún estaba alzada con los ojos entrecerrados cuando el viejo volvió a hablarle. Observe, observe usted esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuatro nuestro. El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braceo amplio en búsqueda de equilibrio. Bueno, eso es la danza. El Suda procuraba estimular sus sentidos, pero solo veía que los rivales se venían con todo, porfiados, y que la pelota no se alejaba del área defendida por De León. Y escuche usted, por favor, escuche usted. Lo acicateó el viejo, curvando con una mano el pabellón de la misma oreja donde había tenido el auricular de la radio llamado tal vez al encontrar por fin un interlocutor válido. La percusión grave de la pelota cuando bota contra el piso, el chasquido de la suela de los botines sobre el césped, el fuelle quedo de la respiración agitada, el coro desparejo de los gritos, las órdenes, las alertas, los insultos de los muchachos y el pitazo agudo del referí. Bueno, eso es la música. El Soda probó con la cabeza. Los muchachos no iban a creerle lo que él les iba a contar, aquella charla insólita con el viejo. Luego del partido, si es que les quedaba algo de ánimo, porque la derrota se cernía sobre ellos como un ave oscura e implacable. Y vea usted a ese delantero, señaló ahora el viejo, casi metiéndose en la cancha, algo más alterado. Ese delantero de ellos que se revuelca por el suelo como si lo hubiese picado una tarántula, mesándose exageradamente los cabellos, distorsionando el rostro, bramando falsamente dolor, reclamando histriónicamente justicia. Bueno, eso es el teatro. El Soda se tomó la cabeza. ¿Qué cobró? Balbució indignado. ¿Cobró penal? Abrió los ojos el viejo incrédulo, dio un paso al frente, metiéndose apenas en la cancha. ¿Qué cobrás? Gritó después desaforado. ¿Qué cobrás, referí, y la reputísima madre que te parió? El Soda lo miró atónito, no entendía qué le pasaba al viejo. El viejo parecía haberse olvidado repentinamente del penal injusto, de la derrota inminente, del mismo calor. El viejo estaba lívido mirando el área, pero enseguida se vio hacia el Soda, lo miró, tratando de recomponerse, no podía entender lo que sucedía, estaba confuso, incómodo. Y eso, se atrevió a preguntarle el Soda señalándolo. Y eso, validó el viejo, tocándose levemente la gorra. Eso, señor, eso es el fútbol. Bueno, quizás es un poco largo. A mí me parece excelente, porque muchas veces, al tratar de imaginar cómo describir el fútbol, me quedo sin palabras y me cuesta mucho. Y la literatura futbolística, que es mucha, pueden leer cosas de Sacheri, del Gordo Soriano, de Fontana Rosa, algunas cosas de Galeano también. Bueno, esto me parece de lo mejor y bueno, me gustaba mucho compartirlo con ustedes. Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Aparte, ¿qué hacía el viejo debajo del árbol, no? Aparte, nada, claro, él... Aparte, esas personas están, no es que es un invento. No. Es que ese es el don máximo que tiene Fontana Rosa, interpretar a la perfección las cuestiones del barrio, de los amigos, de la pelota. Sí. Bueno, pido disculpas por el insulto, pero estaba en el cuento y era muy, muy importante en el desarrollo, ¿no? Es clave. Era clave en el desarrollo. Lo más grande. O sea, el tipo dijo lo que supuestamente no se tiene que decir, lo dijo donde es el centro de todo el relato. Porque sí, te va metiendo en un clima que de golpe te pega un ondazo de un piñazo en la jeta que te bajó. Claro. Vos decís, no estoy te acá. Lo esperabas, en claro. Claro. Aparte, claro, venía con una acción poética, es como sorprendido. Y eso muestra cómo el fútbol es ambas cosas, así que bueno, espero que les haya gustado. También está el video. Ah, el video después lo podemos... Ese es buenísimo. Ah, bueno, es verdad. Después lo vamos a subir el video a internet para que lo puedan ver. Que lo actúa Brandoni. Y es muy bueno. Sí, sí. Y putea bien, Brandoni. Un gran puteador. Brandoni, una de sus mejores virtudes es putear. ¿Te acordás con el puteo? ¿Cómo es? Le llenaron la cocina de... En 100 veces no debo. Bien, bueno, ¿con qué seguimos ahora? Ahora nos vamos a un corte, si te parece, Luigi, con un tema de Silvio Rodríguez. Muy bien. El tema es Solio, de una mujer con sombrero, y bueno, está muy bueno, que espero que lo disfruten. Y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo un paseo que se Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés, sumate. Si evitamos expresiones como estas, ¿qué se puede esperar de un burro? Más que una patada, gracias. Un burro, a mí es un burro y un primario, más que una patada, gracias. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Grande porque nos reproducimos, desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan. Bueno, seguimos con más Vientos del Sur. Les recordamos para el sitio, nuestro sitio es www.facebook.com/vientosdelsur2013 y nos pueden escuchar por www.potenciaweb.net/radiocontodo o si no, nos pueden llamar al 4256-9041. Ezequiel, ¿nos podés contar cómo conseguiste ese saco que tenés puesto en este momento? Es muy buena. Yo sabía que iba a llegar este momento. Ezequiel entró con un saco muy antiguo, muy de los años 40, 50. Después, ahora nos sacamos una foto y la subimos al Facebook. Tiene un corte particular. Bueno, lo que sucedió fue lo siguiente. Yo estaba esta semana como en la búsqueda de, se podría decir, ropa antigua. Tenía ganas de buscar algún saco antiguo, alguna, se podría decir, chaqueta antigua, no sé. Estaba buscando ese tema. Entonces voy caminando por Berazategui y no sabía en dónde entrar, no sabía dónde ir. Y bueno, paso por una especie de local chiquito, así. No parecía prometer mucho, ¿no? Bueno, entro en una especie de feria americana. Entro y empiezo a ver qué había, ¿no? Habían un par de sacos, un par de cosas. Yo fui a ver, en el bolsillo tenía 2 pesos con 75, nada más. O sea, no iba a comprar nada, ¿no? Pensaba volver si había algo interesante. Sigo mirando y encuentro un saco, que es el que tengo puesto. Y bueno, se lo llevo para preguntar a la chica cuánto valía. ¿Vos cuánto estimabas? Más o menos. Y yo estimaba, no sé, en una feria americana 30, 40 pesos, no sé. No, igual barato. Sí. Bueno, convengamos que es usado. ¿Pero qué pasó? Bueno, entonces yo me acerco a la chica y le digo, bueno, ¿cuánto vale el saco que me voy a llevar? Y me dice, 1 peso. ¿Cuánto? O sea, 1 peso. En la actualidad, 1 peso, no, ni siquiera con 1 peso no compramos ni un alfajor. Con 4 chicles. Un saco. Igual habría que ver la procedencia de ese saco, me parece. Sí, entonces yo le saco mis 2 pesos con 75, los cuento unas moneditas y le doy 1 peso. Me lo llevo. Bueno, el saco tuvo resistencia de toda mi familia. Mi novia, ¿ah, sí? mi mamá, todo el mundo diciendo no te puedes poner eso. Por la duda de la procedencia, justamente. O sea, un saco que vale tan barato tiene 3 caminos. Primero. Tranquilo, por favor. O la persona que lo usaba murió con el saco puesto. O la velaron con el saco puesto. O por último, el saco tiene algún tipo de maldición o algo por el estilo. Lo voy a descubrir con el tiempo y se los voy a contar, o sea, claro. Pero bueno. Hay un pato. Pagué un peso el saco y se transformó en una unidad de medida ahora. ¿Sabes qué vamos a comprar? Algo vale 5 pesos, no, vale 5 sacos, o sea. 5 sacos. Bien, Luigi, bien, ya es un todo un programador. Bueno, seguimos adelante. Javier, ¿qué nos tenés para contar? Acá tengo un cuento de Kafka. Ajá. Es un relato. No sé cómo hacer para bajar ese tipo de esto. Medio oscuro, ¿no? Del siglo XIX. ¿Medio oscuro? ¿Medio oscuro? Creo que no. Ah, no sé. Puede ser, no tengo idea, la verdad que. ¿Cómo puede ser? Un maestro. Sí. ¿Podríamos bajar un poquito la música? Bueno, en realidad voy a leer esto. Gracias a que Marcelo me avivó, digamos. Él quería abordar de la psicología el cuento este que lo había leído en la facultad. Sí, pero... Pero no. No. La verdad es que... Pero igual me parece que lo que hablamos... Sí, igual lo podemos debatir, eso seguro. Vale. Bueno, voy a empezar leyendo... No, voy a hacer otra cosa. El cuento es corto, dura una página. Uh-huh. Lo voy a ir contando, no voy a leerlo directamente. Ah, bueno. Bueno, yo ante la ley... Y pasa que Kafka crea una especie de castillo infinito que le pone la ley, ¿no? Entonces dice que ante la ley hay un guardián, ¿no? En la puerta de la ley hay guardianes. Uh-huh. Dice que hasta ese guardián llega un hombre del campo, ¿no? O sea, ante la ley del campo, no es de la ciudad. Llega un hombre del campo. Pensemos que este escrito es de 1920, ¿no? Del campo. Y le pide ser admitido ante la ley. O sea, pide. No es que pasa ni pide permiso, no. El tipo pide permiso y... Uh-huh. O sea, ya hay una distancia. Claro. Que está mental. Una distancia que está dentro de la cabeza. ¿Entendés? Sí. Pues si no, ¿para qué vas a pedir permiso? No tiene sentido. Dice, pero el guardián le dice que por ahora no le puede permitir la entrada. No le dice que no. Le dice por ahora. Dice por ahora. Que no le puede permitir. El hombre se queda pensando. ¿Qué problema? Se queda pensando. Está todo muy minuciosamente... Es una página. Uh-huh. Pero cada palabra que se pone, que es simple, está bien puesta. Esa es la grandeza de cierta persona, ¿no? Uh-huh. Entonces dice que llega un hombre de campo... No le puede dejar ahora pasar. Se queda pensando. Que es lo que hace durante el resto de su vida. Que no puede, dice que se queda pensando y le pregunta si le permitirá entrar más tarde. Es posible. O sea, nunca se afirma ni se niega nada. Siempre estamos ahí, en veremos. Algo de tibieza. Como uh-huh. que no hay decisión. No hay certeza. No hay certeza. No hay certeza. Pero tampoco hay decisiones. Claro. O sea, no hay que decir, me cago... En lo que dice y me mando. O sea, el miedo en la cabeza es muy fuerte. Uh-huh. ¿No? Cuando tenés miedo ya adentro tuyo, es muy difícil romperlo. De hecho, de eso se dio cuenta Poe. Y por eso escribía esas cosas, porque sabía que el miedo estaba dentro de la cabeza. No era que venía un gato y te daba miedo. Uh-huh. Sino que eso está adentro. Uh-huh. Que todas las personas lo tenemos. Entonces, bueno, en realidad, después el cuento sigue, dice que no lo va a dejar entrar. Por ahora no. Viendo que la puerta de acceso a la ley está abierta como siempre. O sea, la puerta está abierta. Ah, está abierta la puerta. La puerta está abierta. El tipo se para, ¿no? Está abierta, el guardián se hace a un lado. El hombre se inclina para mirar al interior a través de la puerta. O sea, la imagen, ¿no? Llega uh-huh. el hombre de campo. Uh-huh. Lo repito porque para ir quedándonos un clima, ¿no? Llega un hombre de campo. La puerta está abierta. Pregunta si puede entrar. Por respeto también. Ajá. Uh-huh. Le dice que por ahora no. Bueno. Entonces después, cuando el guardián se da cuenta de que el tipo está pispeando por adentro, se ríe. Se le ríe y dice, si te atrae tanto, intenta entrar a pesar de que te lo prohíbo. Pero tené presente que soy poderoso. Y solo... Soy el guardián de menor rango. Entre sala y sala hay más guardianes, cada cual más poderoso que el anterior. Ya el aspecto del tercero no puedo soportarlo ni yo mismo. ¿No? O sea, le hace imaginar. Le genera. Le genera. Si yo creo, interpreto que hay una especie de metáfora con la vida, con las cosas que uno se puede ir encontrando, claro, que una será cada vez peor que la otra y ahí está en uno enfrentarlas o no. Claro, eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. Entonces le dice que, bueno, que él es el más básico y que después va a venir peor hasta que no te lo pueden imaginar lo peor que es. ¿No? A una persona de campo, que viene del campo. Con semejante dificultad, dice, no había encontrado. Dice que el hombre de campo no pensó que era tan problemático atravesar una puerta para ir a otro camino. Que no era tan. No se lo había puesto a pensar hasta que lo pensó. Dice que la ley, él suponía, que tenía que ser accesible siempre y para todos. Esto lo pensaba. Pero cuando observa con más detenimiento al guardián envuelto en su abrigo de pieles, con su gran nariz puntiaguda, su larga barba tártara, que es como así, parece media espartana esa barba así, rala y negra, decide que es mejor esperar hasta conseguir el permiso de entrada. O sea, el tipo ya sabe que tiene que esperar y esperar un permiso, que no sabes de quién es. Claro. Que no sabes de qué. Es una incertidumbre, o sea, constante, todo el tiempo. Cuando vos sabés que, no sé, lo que te pasa en cualquier lado, vos sabés que no tenés que robar. Vos tenés hambre, te estás cagando de hambre, pero vos tenés una empanada enfrente y no sabés que no la tenés que robar, porque está mal. No. Acá pasa lo mismo. No, bueno, en la actualidad también pasa esto, que muchas veces nosotros tenemos que esperar permisos de personas que no sabemos ni quiénes son. O sea, nos presentamos en una especie de multinacional a necesitar reclamar algo y la persona que nos tiene que autorizar no tiene cara. No existe, no tiene nombre. Es un ente. Y estamos esperando cosas de personas o de quiénes que no sabemos ni quiénes son. Uh-huh. Sí. Y bueno, acá se dice que el guardián, ante todo esto, ¿no? Cuando le dice que no se puede imaginar lo que va a venir después, le acerca un banquito. ¿No? El guardián te acerca un banquito. Muy solidario, ¿no? Medio raro, ¿no? Que alguien que te dice que no, después te acerca un banquito. Sí. Entonces, le acerca un banquito y le permite sentarse al lado de la puerta. O sea, sentate, mirala al lado, pero no atraviese. Quédate en el umbral. En el límite. Que también es un tema pasar los límites. Claro, porque es justamente la ley, justamente. ¿No? Claro. La ley determina límites. Ajá. Sí. Y bueno, y creo que ese banquito estaba puesto al borde, en el límite. Sí, pero al mismo tiempo creo que está jugando con el deseo y la prohibición de no dejar entrar a la persona. Porque al dejarla cerca, muy cerca donde puede entrar, a tener contacto en el lugar que él quiere pasar y no poder hacerlo, es jugar con esa perversión de mostrarle algo y no poder tenerlo. Sí. Ahora, perdón, ¿qué ¿no? es la histeria? Esa. Ahora que hablas del guardián y todo eso, para mí el guardián es el prejuicio. Sí. Puede ser. Ahora lo vemos igual cuando terminemos. Vamos. Dale. Entonces seguimos contando el tema. No, porque está bueno lo que dice Marcelo. Pero me parece que cuando se cierre el cuento va a estar mejor. Dale. Dice que después. Que se queda sentado en el banquito ese. Dice que se queda sentado días y años. ¿No? Años. Hace muchos intentos por ser admitido. Y se cansa al guardián. Lo cansa. Le dice, lo cansa. Pero no hace nada. O sea, se queda en el mismo lugar y se queja. Claro. Pide, se queja. El guardián lo somete con frecuencia a pequeños. O sea, le hace preguntas. Le pregunta sobre su país y muchas otras cosas. Pero son preguntas con indiferencia. O sea, en realidad no le importa. Le pregunta como para pasar el tiempo. Pero es frívolo la relación. Sí, pasó hay un contacto. Vale el tiempo, tío. Claro, a lo largo de los años, en vez de ir acrecentándose un vínculo íntimo, es frívolo. Como las hacen las grandes señores. Bueno, entonces el hombre, que se había provisto de muchas cosas para su viaje, ¿no? Se lleva muchas cosas, comida, abrigo, carreta, todo. Lo va a sobornar al guardián, ¿no? O sea, el guardián lo acepta. esto es soborno. Pero cuando lo acepta le dice, lo acepto solo para que no creas que no lo intentaste todo. O sea, le está diciendo que si vos crees que sobornar, o sea, que ser corrupto, ¿no?, conmigo, va a significar que vos seas todo lo que más pueda hacer para pasar, bueno, si vos crees eso, está bien, le dice. Créelo. Esto le dice el guardián, ¿no? Dice que durante esos largos años el hombre observa al guardián casi ininterrumpidamente. Ya lo va observando. Ya no le pregunta. Ya lo va mirando, ¿no? Dice que se olvida de los rostros que él conocía antes. O sea, se va olvidando de cosas cuando hace siempre lo mismo. Y este primero le parece el único obstáculo para entrar a la ley, ¿no? Durante los primeros años maldice el lamentable azar, o sea, putea. ¿Por qué tuvo que ir ahí, no? Después envejece, se queja para adentro, dice acá. Dice que se comporta como un nene. Como al estudiar el guardián durante tantos años, ha llegado a conocer incluso las pulgas del cuello de su abrigo de piel. O sea, lo observó tanto así, que ve los detalles ya de esa persona. También pide a las pulgas que lo ayuden y hagan cambiar de opinión al guardián. Ya empieza a delirar que le habla a las pulgas para que lo ayuden a él, ¿no? Por último, se le debilita la vista y ya no sabe si la oscuridad reina de verdad, o sea, si está oscuro de verdad o si él no ve nada. Pero entonces advierte que en medio de la oscuridad aparece como un rayo, un resplandor, que sale por la puerta de la ley. O sea, aparece una luz. Hay como una especie de luz que te llama. Le queda poco tiempo de vida, dice acá. O sea, estuvo toda su vida en el banquito al lado de la ley. Esperando. Que lo dejen entrar. Uh-huh. Antes de su muerte, se le acumulan en la cabeza todas las experiencias vividas aquel tiempo, hasta concentrarse en una pregunta que todavía no le habían hecho al guardián. Le indica por señas que se acerque. O sea, el tipo está agonizando. Le pide al guardián, porque no se podía mover, que se acerque, ¿no? El guardián tiene que inclinarse profundamente hacia él, porque la diferencia de tamaño entre ambos es mucha, dice. ¿Qué más quieres saber ahora?, le pregunta el guardián. Eres insoportable, le dice. O sea, ya estaba cansado, estaba harto. ¿Quién le dice a quién? El guardián. Le dice al viejo, le dice, ¿qué quieres ahora? Ya me tenés los huevos llenos, digamos. No lo dice Kafka, ¿no? Pero no. Para el criollo nuestro es así. Sí. Le dice el guardián, todos aspiran a entrar a la ley. Todos quieren entrar a la ley, ¿no? ¿Cómo es que en tantos años, le pregunta al hombre, al guardián, nadie más que yo pidió entrar en la ley? ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser? Si estoy yo solo pasando tantos años, ¿cómo puede ser que nadie más quiso entrar acá? El guardián advierte que el hombre se aproxima a su fin. Y para llegar a su oído, le dice, acá dice le ruge, ¿no? O sea, como que si fuera un lobo o algo así, le ruge. Nadie más podía conseguir aquí el permiso para entrar, ¿no? Porque esta entrada solo estaba destinada a ti, o sea, al tipo, al hombre este que se está muriendo. Ahora me voy y la cierro. Así termina el cuento, digamos. O sea, dura una página, nosotros la fuimos comentando, entonces fue alargando, pero en realidad si uno lo lee en 2 minutos, mientras, no sé, espera unas papas, se lo lee. O sea, no es un problema, es algo simple, es algo, sí. No tiene mucha dificultad, no lo puede entender cualquiera, se lo leía a mis primos, a cualquier cosa que... No. Y estamos hablando de una de las mejores cosas que se ha podido escribir en el siglo XX. O sea, todo el siglo XX, de alguna u otra manera, pasa esto. Y también en la vida, ¿no? Las leyes. Y eso es lo que hablamos. Los límites. Ayer Marcelo, estábamos conversando sobre esto. Y desde la psicología empezó a aplicar un montón de cosas que están muy interesantes. Me parece bueno que las comente para los demás. Yo creo que... Uno cuando habla de leyes, a mí me parece que en realidad las primeras leyes en realidad se rigen desde, o sea, se dan en el núcleo del seno familiar, me parece, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a quien marca la ley forma de separar al a la madre del hijo, es el padre. Es el padre el que te dice, no te cruces más a dormir a la pieza, hace esto, hace lo otro. Y esas son las primeras leyes, y está bueno que se inscriban. Está bueno marcar los límites. Yo, ya te digo, la otra vez hablamos, cuántas madres he visto que pasan por una juguetería y el pibe se pone a llorar y siempre le terminan comprando algo. Uh-huh. ¿Y cuál es el pretexto? Y porque llora. Y yo digo por dentro, no, qué mal que le estás haciendo a tu hijo porque no le estás poniendo límites. Uh-huh. Y es difícil, es difícil. Yo insisto con lo que dije antes y enfoco lo que yo analizo desde otro punto. O sea, el hombre está toda su vida esperando por entrar a ese lugar, desea entrar a esa ley, desea entrar a donde él cree que tiene que entrar, y no lo hace porque no puede superar al primer guardia. Y si superaba a ese, tendría uno peor y otro peor. Y eso es una metáfora clara de cómo muchas veces en la vida no superamos situaciones complicadas, y eso nos frena y nos deja estancados, se podría decir, en un lugar durante muchos años o toda una vida. Pero tendrá que ver con los miedos. Sí, puede ser que sí. Esto es lo bueno de al leer algo de Kafka, ¿entiendes? O sea, está sí. Muy bueno que lo estemos leyendo acá. Sí, generalmente estas cosas, estos textos, de algunas personas están escritos tan simple, que es un idioma básico, no tiene mucha complicación. El tema es que hay que leerlo, hay que sentar el culo y empezar a leer. Perdón si estoy puteador, pero hoy me sale así. Hoy Javi vino bastante picante. Boca sucia. Voy a leerles acá, referido a la consigna, que recuerden que era ¿qué juegos recordás de la infancia? Nos dice Eliana Marasca, hola chicos, la consigna de hoy me hizo acordar a cuando era chica, pasaba las vacaciones en la casa de mi abuela, en un pueblito de Córdoba, era una casa antigua y grande, la cual nos servía mucho para jugar por largas horas a la escondida con mi hermana, primos y amigas. Acá nos dice también Maggie, la memoria de la infancia está muy cargada por juegos, recuerdo etapas de mi vida marcadas por modas de juegos, uno de los primeros fue yo. Los que tenían mi edad recordarán el boom del yo-yo del Magic Kids. Sí. Me acuerdo de eso, sí. Tenía 6 años y era muy chica de tamaño, era muy chiquita, se ve. Me acuerdo de ese momento mágico en el que mis papás nos trajeron a mí y a mi hermano el codiciado yo-yo. Enseguida lo agarré e intenté hacerlo funcionar, pero fue una frustración instantánea debido a que tenía corto tamaño. El juguete llegó al piso y golpeó. El hilo era muy largo para mi pequeña estatura. El relato termina con horas y horas subida jugando su vida arriba en una silla. Muy buena. Otro juego de moda fueron el tiki-taka, el elástico y la soga, que siempre vuelven. Las payanas, el poliladron. La payana. Y las ya mencionadas bolitas, entre muchos otros. Es una pena que los mandatos sociales no vayan de la mano con los juegos, con los adultos jugando. Pocas cosas disfruto más que un juego de mesa entre amigos, un buen juego de cartas o de vez en cuando un juego compartido con algún chico, usando al mismo chico como excusa para disfrutar el placer que es jugar. Acá nos dice también Eduardo Ezequiel Paredes, en la pregunta de la consigna, nos dice que recuerda, por ejemplo, la escondida, si no me equivoco, porque ahora no lo estoy encontrando. Sí, se había dicho la escondida. Que él dice que es muy bueno en la escondida, y también nos dice que es muy bueno en el chinchón, ahora que me acuerdo. Uh-huh. Y también nos dicen que disfrutan mucho el Tutti Frutti. Hey, juegos clásicos. Sí, bueno, juegos clásicos. Muchas gracias, Javier, por la lectura del señor Kafka. Gracias a Kafka. Gracias a Kafka. Bueno, ¿qué les parece ahora si les comento un poco el tema que iba a tratar hoy? Hace algún tiempo atrás, en una materia que se llama Psicología Social, me gustó mucho un artículo que hablaba de la agresión y de la violencia. Justamente haciendo hincapié un poco en lo que pasa cotidianamente en nuestra sociedad, ¿no? Donde la agresión y la violencia parecería ser moneda corriente. En este artículo dice que hay más de 250 definiciones del significado de la agresión. Pero acá toma la agresión como una conducta cuyo propósito es hacer daño a otro individuo. Pero agresión y violencia no es lo mismo. La violencia son actos extremos de agresión, o sea que una se encuentra dentro de la otra. Por ejemplo, agresión es que alguien te tire una piña. violencia es que se maten a palos en el piso los dos, por ejemplo. Bien. Porque es un acto llevado al extremo, en este caso serio. La violencia. Claro, la violencia. Pero dentro de la agresión existen dos tipos de agresión. Tenemos la agresión instrumental y la agresión emocional. La instrumental tiene que ver cuando uno inflige daño a otro para la obtención de un valor. Por ejemplo, un asesino a sueldo que le pagan para matar a alguien utiliza la agresión instrumental. Pero también tenemos la agresión emocional, que es infligirle daño a otra persona por la mera satisfacción de hacerlo. Que puede ser por un acto impulsivo o bien un acto calculador y frío. Está bueno trabajar con esto porque muchas veces se habla de la sociedad violenta en la que vivimos, toda esta cuestión, y bueno, verlos de este punto nos sirve para entender muchas cuestiones actuales, ¿no? Claro, y acá un poco que el tema de la agresión lo vincula con la cultura. Escucha esto, dice, las culturas varían considerablemente en la manera y el grado en que sus miembros se agreden entre sí. Es muy importante porque acá, por ejemplo, te da un pequeño ejemplo de, por ejemplo, las mutilaciones genitales femeninas que se realizan a modo de rito sagrado en, digamos, en África, en Asia, donde en culturas como nosotras la vemos a lo mejor como un acto inhumano, violento, donde seguramente la Organización Mundial de la Salud quiera de alguna manera entrometerse. Pero la ley, claro, y sí, la ley tiene que estar. Pero es cierto que varían las culturas, pero a mí hay algo llamativo, que hay culturas que no son violentas. Hay un autor que dice, que se llama Bruce Bonta, y en el año 1997 describió 25 sociedades en el mundo que están casi libres de violencia. Por ejemplo, los Chewon, que viven en la península de Malaya o de Malaca, ni siquiera tienen palabras en su lenguaje para pelear, luchar o agredirse. Esto es muy interesante también. Esto que marca Marcelo es muy interesante. Yo recuerdo también, haciendo alusión a esto, cuando yo estaba estudiando algo de historia mundial y se contaba el momento en que Inglaterra y países como Inglaterra, Francia, en su afán del imperialismo, llegan a determinadas culturas africanas. ¿Qué pasa? Esas culturas africanas tenían lucha entre ellas, pero era una cuestión de un ritual, era una cuestión religiosa. No moría gente en las luchas, sino que era una cuestión de un ritual anual. ¿Qué sucede? Cuando llegan los ingleses y los franceses, introducen las armas e introducen la cuestión, el tema de ganar territorio y obtener beneficios. Entonces cambia el paradigma de las luchas en ese territorio y a partir de ahí se empiezan a matar entre las tribus y se produce una cuestión social muy fuerte en África. Entonces, eso es como las diferentes culturas tienen una concepción diferente de la violencia. Y claro, porque desde un lugar te dice que también el lenguaje a lo mejor puede provocar actos agresivos o violentos. Y acá, en estas sociedades, ni siquiera hay palabras que indiquen alguna conducta o comportamiento agresivo. Y ahí, digamos, hubieron 25 sociedades que se han encontrado que no encuentran actos agresivos, ni siquiera palabras para significar estas conductas. Claro, esto es muy importante. O sea, palabras que definan, que definan, claro, la palabra violencia. Porque uno, si dice en el aire, no hay violencia, no es como muy, queda muy en el aire y es capaz, es difícil de creerlo. Pero claro, si uno dice, no hay una palabra que anda con el hecho violento, o sea, no existe una palabra que lo describa. Claro, es como que no... no es no darle entidad. Claro, no existe. Claro. Sí, es muy importante el tema del lenguaje también, ¿no? Por otro lado, también se puede relacionar la agresión en función al género. Género masculino y género femenino. Lo que sí se ha estudiado y lo que sí se sabe es que el hombre es más violento que la mujer. ¿Por qué? Porque los hombres cometen la gran mayoría de los homicidios y también constituyen la inmensa mayoría de las víctimas de asesinato. Sí, aparte, me permito aportar a lo que estás diciendo, aportá, que el hombre en su naturaleza de relación machista, de proveer a la mujer y de defender su lugar, su territorio, uh-huh, entra en esta cuestión de una lucha constante por defender esa hombría, y eso genera una violencia fuerte. Ahora vamos para ese lado. Antes de apuntar ahí, vos sabés que la agresión típica del hombre es la agresión física, ¿no? Esto de te espero en la esquina, estas cosas, ¿viste? Javi sabe mucho de eso. Javi sabe. Sí, prefiero olvidarse. En cambio, mi vida. En cambio, las mujeres utilizan otro tipo. Pueden también utilizar la agresión física, pero se caracterizan más por otro tipo de violencia. Se llama la agresión indirecta. Y tiene que ver con decir mentiras para meter en problemas a alguien. O, por ejemplo, difundir rumores o calumnias para intentar que la gente tenga desagrado hacia la persona atacada. Son distintas formas de agresión. A ver esa última. ¿Cómo es? Claro, cuando una mujer, por ejemplo, difunde un rumor tuyo. Sí. Y la gente se empieza a enterar de algo que puede ser o no verdad, digamos. Sí. Pero esa es la agresión indirecta. La agresión física sería más directa. O sea, digamos, para seguir con las puteadas, la agresión del cagón, ¿no? Sí, para bueno. Para seguir con el tono, ¿no? Pero para... Javi acaba de leer un libro de Corona antes de venir. Está muy picante, Javi. Pero lo cierto es que a lo largo de la historia la agresión... el humano se relacionó en todos los tiempos con la agresión, ya sea históricamente alrededor del mundo, con el tema de los territorios, de las guerras mundiales, y digamos la agresión era algo común en las personas, ya sea para defender su territorio o para colonizar, digamos. Sí, sí, de por sí el ser humano es tiene una violencia innata. Yo no pensamos, perdón, ¿no? La primer libro de Occidente, que es la Ilíada, es una guerra. O sea, es la narración de una guerra que encima pasó hace un par de siglos atrás. O sea, no es cualquier cosa. Aparte, la guerra es alguna... ¿No? Heráclito, esa gente pensaba como algo que unía. O sea, la lucha claro, no es el tema de que. Claro. Según esta gente, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí, sí. Después uno ve lo que pasó en el siglo XX y no quiere saber más nada de eso. Sí, eso es cierto. También es cierto que desde una postura naturalista se sostiene que la agresión es algo innato del ser humano. Pero en cambio, desde una postura de la educación, se sostiene que la agresión se aprende. Y acá me voy a remontar a un psicólogo, se llamaba Bandura. Él hablaba de la teoría del aprendizaje social. Y él hablaba o diseñó el experimento del muñeco bobo. ¿Ustedes conocen? ¿Les suena? El muñeco bobo es un payaso inflable que tiene en la base tiene peso, entonces vos al derribarlo vuelve exactamente. Claro. Entonces qué hacían lo hizo para tratar de demostrar que los niños imitarían el comportamiento de un modelo adulto. Él quería mostrar mediante el uso de agentes agresivos y no agresivos que un niño tendería a imitar y aprender el comportamiento de un adulto en quien confíe. El muñeco bobo es un juguete inflable de aproximadamente 1.5 metros de altura, diseñado para recuperar inmediatamente su postura vertical cada vez que sea derribado. Como sujetos de estudio fueron elegidos los niños, ya que ellos tienen menos condicionamiento social y además han sido menos instruidos. Y en comparación con los adultos, no se encuentran tan familiarizados a las reglas sociales. ¿Qué hizo Bandura? Dos grupos de chicos... digamos, de niños de 4 años más o menos, dos grupos, en dos habitaciones totalmente distintas. A uno les mostraba un video en una pantalla de una señora pegándole con un martillo, pegándole piñas, tirando para arriba al muñeco bobo, y en otro no les mostró nada, que es lo que se llama en psicología el grupo control. Es un grupo en el cual vos lo dejás intacto y no lo tocas. Siempre te sirve para contrastar con el otro que sí, alguna variable le incorporás. ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál fue el comportamiento de los chicos luego de sacarle esa pantalla y dejarlos solos con el muñeco bobo? Es un dilema. Es decir, que para mí... ¿De dónde eran? no sé, Javi. Javi hace preguntas. La cuestión es que los chicos que los habían visto la película... imitaron lo mismo, habían observado y imitaron o reprodujeron este modelo del adulto, le pegaban. En cambio el otro grupo, cuando le dieron el muñeco, este payaso, no hicieron nada, jugaban pacíficamente. Entonces, desde esta postura, Bandura cuestiona lo innato de la agresión. Muy interesante. Planteando que puede ser algo la violencia es algo más adquirido. Que se aprende. Que se aprende mediante un modelo adulto, dice acá. Bueno, es entre otras cosas, ¿no? Acá Spano había dicho algo que justamente lo quería retomar. Escuchen bien. Esto haciendo hincapié en una cuestión en el reino animal. Los machos compiten entre sí porque las hembras seleccionan a los machos con un alto estatus para aparearse y la agresión es un medio por el cual los machos han sido tradicionalmente capaces de alcanzar y mantener su estatus. Pero llevándolo al tema del hombre, por ejemplo, la violencia entre el hombre y el hombre ocurre cuando se percibe o se desafía el estatus social o el poder social del otro, intentándolo humillar o hasta inclusive desafiándolo con sus relaciones sexuales. Y cuando aparece la violencia de hombre o mujer, es simplemente por celos sexuales. Bien. Una delimitación. Bueno, en la actualidad se ve mucho eso. O sea, sí. Es una cuestión constante de tipos o de personas que quizás no se dan cuenta de esta cuestión muy interna que tienen de defender su territorio y exceden en esta cuestión de la violencia, ¿no? Sí, y ahora les quería leer. Bien, algo... se trajo un libro de 27 hojas, Marce, está buscándolo. Ahí está. Esto creo que es muy importante. Sí. Es la violencia en la televisión, cine, letras de canciones y videojuegos. Dice, los programas de televisión más violentos están dirigidos directamente a los niños. En particular los programas infantiles. Los niños y adolescentes están excesivamente expuestos a representaciones violentas en películas, videojuegos o juegos de la realidad virtual. Dice, los hombres y mujeres jóvenes también son grandes consumidores de música que incluyen escenas violentas en sus letras y videos. Y hablando de videos, también están los sitios web donde muestran, muchas veces se muestra esto del grabar con celular las peleas, viste, todo este tipo de cosas. Sí. Pero escuchá este dato que es real. El ejemplo a lo mejor no es muy agradable, pero es la realidad. Y uno tiene que hablar desde ese lugar. Sí. Se ha descubierto que muchos comportamientos agresivos se basan en la repetición de escenas, por ejemplo, de películas o de videojuegos. ¿Se acuerdan del Instituto Columbine? En 1999, dos chicos entraron al instituto y abrieron fuego una balacera que mataron muchos alumnos y murieron también profesores. Vos sabés que esos chicos jugaban a un jueguito de los años 90 que se denominaba Doom. El Doom era un juego de la PC. Y el Doom era un juego muy violento, porque tenías que luchar contra monstruos que te tiraban tiros, y era muy violento. De hecho, indican que sus planes se basaron en dicho juego. Por ejemplo, también acá, ¿se acuerdan la película Scream? Ah, sí. Bueno, hay una persona de Bélgica, un hombre, que decidió matar a una niña de 15 años utilizando ese mismo disfraz, por ejemplo. ¿O se acuerdan, por ejemplo, del jueguito que simulaba la vida real? Dos chicos, dice, que agarraron una escopeta y dispararon en una autopista, matando a una persona y hiriendo a otra. Y cuando fueron a declarar, dijeron que simplemente querían emular ese jueguito que era favorito, su juego favorito. Entonces, ¿qué importancia la incidencia de todo lo que pasa, digamos, películas, dibujitos animados? Todo es muy violento. Sí, sí, totalmente. Y tiene incidencia sobre las personas. Dice también, la violencia en los medios pueden activar pensamientos agresivos y hostiles, lo que a su vez puede hacer que los individuos interpreten las acciones de manera hostil y promueven a la agresión. Por ejemplo, la exposición a videojuegos violentos está muy vinculada con el aumento de conductas violentas, cogniciones agresivas, excitación psicológica y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, para redondear, hay una cuestión que tiene que ver, dice, si la violencia no vende, los medios no la producirían. La violencia sigue siendo un negocio lucrativo. En este punto, la educación puede ser la estrategia más efectiva, controlar las reacciones indeseables de los niños ante la televisión. Los programas de televisión prosociales tienen mayores efectos en la conducta que los programas antisociales. A los padres también se les aconseja que vean en la televisión con sus hijos y que les enseñen la diferencia entre la vida real y que imitar a estos personajes puede traer consecuencias indeseables. Bueno, para finalizar era un poco eso, ¿no? Que la comunicación y el apoyo social son fundamental para reducir la violencia y que es importante que nos demos cuenta que cada uno de nosotros podemos hacer algo para reducir la agresión y la violencia en esta sociedad. Bien. No sé qué les pareció. A mí me pareció muy interesante porque está muy bien marcar el hecho de poder... Muchas veces se habla desde los medios o desde la sociedad de cómo es una sociedad violenta, de lo que sucede. Tuvimos ahora unas sesiones maratónicas de los medios describiendo el crimen de la chica esta que sucedió hace poco. Y todos los medios lo mostraban y lo defendían porque vende, como dice Marcelo. La violencia vende, el morbo vende, es lucrativo. Entonces está muy bueno esto de marcar estos puntos sobre la violencia. ¿Vamos a un corte? Sí, vamos con un tema de Jamiroquai. A la vuelta vamos a tener a Emiliano Memo, que nos va a contar algunas cosas. Y vamos a leer también algunos mensajes de los oyentes. Muchas gracias. si evitamos expresiones como estas. ¿Qué se puede esperar de un burro? Más que una patada, gracias. Un burro, a mí sos un burro y un primario, más que una patada, gracias. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Si evitamos expresiones como esta. Lo importante en la vida es la música. En la radio, último acto. Pensar que no dijo nada. La mañana que lo vi. Si evitamos expresiones como. Si evitamos expresiones como estas. Quiero ser. Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. No, si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa radio, viejo, igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea, porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de Radio. El Negro, Lucho, Maxi y Fede copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, la comunitaria. Cabezas de Radio. Lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. Último momento. La cultura dejó de ser de unos pocos y ahora es de todos. El Centro Cultural de la Juventud abrió nuevamente sus puertas. Sumate a guitarra, percusión, fotografía, apoyo escolar, murga, inglés, folclore, porcelana fría, canto, tejido. Búscanos en Facebook, CCJ Berazategui. O venite, calle 144A, número 2222, frente a la Plaza La Paz. No seas pancho. Muy bien, continuamos con más Vientos del Sur. Les pasamos las vías de comunicaciones 4256-9041 o nos pueden escribir al Facebook www.facebook.com/vientosdelsur2013. ¿Sequiel, hay algún comentario que nos quieras decir? Acá tenemos lo que nos dice Silvina Landriel, que dice, me gusta mucho Ante la Ley porque es una metáfora del gobernar. Perdón que tengo la computadora lejos, ahí está. Generando la sensación de imposibilidad y de temor. Por eso el poder no tiene cara. Parece ser una fuerza que nos sobrepasa y nos aplasta. Sin embargo, lo perverso es que se cuida que los gobernados no pierdan las esperanzas de una posibilidad de ser escuchados para que sigan siendo funcionales. De esa manera, siendo funcionales, nos alejamos de la vida, volviéndonos cada vez más dóciles y domesticados al punto de creer que dándonos un banquito para esperar... nos hacen un favor cuando en realidad nos quitan lo que nos toca por derecho. Esto es muy interesante. Y aparte dice que sí, que Javi está muy puteador. También acá tenemos a lo que nos dice Mariano, Ezequiel Martín, que dice, buenas noches muchachos, recién ahora me pude conectar para escucharlos. Les mando un abrazo grande. Y dice que faltan 52 días para que vuelva a Buenos Aires y se afloran muchos de los recuerdos de su infancia. Cuando se conseguían en los kioscos chicles Dinovo y alfajores Papu. Yo no me acuerdo de los alfajores Papu, sinceramente. Papu. Salir corriendo al recreo y tapar el primer agujero para jugar a la bolita. Eso sí, es verdad. Lo recuerdo bien a la salida del patio de la escuela 9 a la izquierda. Había uno que tenía hasta una especie de canaleta, que tirabas despacio de entrada y caía en el OPI. OPI, palabra característica también. Y pedías Keddy para taparle la bolita contraria. Bueno, también nos dice Araceli Romero, jugaba con mis hermanas a hacer radioteatro, grabando historias con sonidos y cambio de voces en Los Famosos. En TDK, famosos TDK, mira, no, sinceramente no me acordaba. Bueno, Mariano también nos dice que es genial el debate que planteamos con respecto a la violencia y que da para muchísimos programas. Y Pato hace un comentario sobre el saco, que dice que un peso sale, llévatelo por favor, porque dice que la policía tenía como único indicio del homicidio ese saco. Claro. Y tenemos uno más, para ya dejarlo a Memo que pueda explayarse en su tema, que nos dice Natalia Bubé, que dice, también recuerdo jugar a la escondida de chica con mis primos, que éramos unos cuantos y jugábamos a la noche, y mi hermano mayor por lo general se trepaba a algún pino y hacía que el juego durara horas. Era, se ve muy habilidoso el hermano de Natalia jugando a este juego. Bueno, Memo, acá tenés el espacio. Lo presentamos, antes que nada. Muy bien, es verdad. El señor Emiliano Salvatori. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan todos? Gracias por la invitación. No, por favor. Este es un espacio que denominamos Pensando en Grupo. Y la idea era que vengan personas, quienes quieran, a hablar de lo que les parezca. En este caso, ¿qué es lo que trajiste, Emiliano, para contarnos? Mira, justo traje un tema que básicamente a mí me ha tocado desde que tengo computadora, si bien siempre lo he tocado de alguna otra forma, a veces de cerca, muy de cerca, como ahora, y hay veces que lo he tocado de costado, pero... Y justo... Dentro de todo, creo que atraviesa toda la temática que ustedes fueron planteando a lo largo del... Yo lo titulé, porque lo escribí como para no perderme y como para ir hilando algunas cosas, lo titulé Libertad, Democracia y Software Libre. La temática es el software libre. ¿Qué es esto? Bueno, es el hecho en realidad ocurre hace 30 años atrás, lo que es hoy el desarrollo de la tecnología... Nos ha tocado muy de cerca a todos, porque hoy todos tenemos un celular, hoy todos vemos la tele y al mismo tiempo podemos conectar internet. Hoy todo el mundo tiene una computadora. Uh-huh. Hace 30 años esto era imposible, o por lo menos no era tan posible. Era poco accesible. Sí, era poco accesible y tampoco porque... Y también digo porque las tecnologías no lo posibilitaban. Es decir, una computadora hoy en día está usando, para tenerlo, lo que tenemos acá adelante, una computadora chiquitita, la tecnología... que se requería en ese tiempo para tener algo así, era de 3 habitaciones y claro, costaba mucho. Y hoy hay un chip. Hoy, claro. Entonces, básicamente, la historia es así. Es decir, hace 30 años atrás, un científico llamado Richard Stallman, estudiante y también trabajaba dentro de los estudios de inteligencia artificial del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, trabajaba básicamente desarrollando nuevas tecnologías acerca de la inteligencia artificial, que es nada que ver a lo que es hoy en día. Uh-huh. En aquel entonces había empresas que le cedían lo que eran las impresoras a este sector de inteligencia artificial. ¿Qué pasaba? Había muchas veces que la impresora tenía problemas. Entonces, lo que hacían estos desarrolladores de software, uh-huh, era meterse dentro del código. El código es las instrucciones paso a paso que tiene que dar una máquina o que tiene que hacer un software. En este caso era la impresora. Ellos se metían dentro del código y lo modificaban si es que habían algún error. Los errores que solían suceder eran, uno, obviamente habían 4 o 5 computadoras todas conectadas en red. Uh-huh. Uno estaba a 2 cuadras y mandaba a imprimir, otro mandaba a imprimir y así constantemente hasta que la impresora se atoraba. Uh-huh. El problema no era que se atoraba, sino que uno seguía mandando y seguía imprimiendo, hasta que en realidad uno veía la problemática cuando uno se levantaba y iba a buscar la impresión. Uh-huh. Entonces lo que hacían estos chicos era agarrar el código y modificarlo y solamente poniendo... cuando se atascaba la impresora, un cartelito que te decía se atascó la impresora. ¿Qué hacían esto? Entonces, una vez que modificaban este código, lo que hacían era devolver ese código a la empresa que le prestaba la impresora. Es decir, en este caso era la empresa era Xerox, hoy conocida mundialmente, le cedía las impresoras para que también tenía un ida y vuelta. Ellos le cedían la impresora y ellos, si tenían alguna modificación para mejorar, alguna mejora para la impresora, ellos le devolvían el código y le decían, bueno, mira, fíjate, mejorado, claro. ¿Qué pasó? Bueno, la cuestión es que una vez que le dieron una impresora, había que hacer una modificación porque se atacaban también las hojas. Y resultó ser que Richard Stallman no pudo entrar al código porque se lo negaban. Entonces, tiene mucho, en realidad es mucho más larga, pero lo que él termina haciendo es diciendo, bueno, ya que vos no me cedes el código para que yo pueda modificarlo, entonces yo hago mi propio código y hago mi propio software. Uh-huh. Esto, obviamente, hace 30 años solamente la temática lo tocaban aquellos que podían desarrollar software. Hoy en día es mucho más complejo todavía. ¿Por qué? Porque en realidad todos usamos software, directa o indirectamente. Es decir, hoy en día un auto, encender un auto, ya directamente tiene un software precargado. Los bancos. ¿Cómo? Los bancos. Obviamente. Los bancos, la computadora, el celular, el microondas, la tele. Todo. ¿Qué pasa? Muchas de las veces nosotros, yo por lo menos nací con Windows, por ejemplo. Windows, todos saben que en algún momento Windows se clava. Y en algún momento tira un error, pantalla azul. Yo pensé que era de mi máquina. Todo el mundo. Es decir, se sabe que por regla es un año, pasa un año, uno tiene Windows un año y hay que limpiar la computadora. Y eso, en realidad, eso es un grave error, porque eso no debería de pasar. Bueno, volviendo con el tema, es Richard Stallman lo que hace es una revolución del soft. Él lo que hace, dice, bueno, ya que tengo la posibilidad, porque él tenía la posibilidad tecnológica y también técnica, construye un software. Construye un soft que es libre. Es decir, yo escribo algo que capaz que a Javier le resulta útil. Yo se lo cedo a él gratuitamente y Javi lo utiliza y dice, che, pero se puede hacer algunas modificaciones y se puede mejorar. Entonces, ¿qué hace? Va, lo modifica y se lo pasa a Marcelo. Que Marcelo lo utiliza y en algún momento dice, bueno, está bueno, pero qué sé yo, le pondría otro color. Lo modifica y así se lo va pasando un montón de gente y esa cadena de gente lo va modificando según sus necesidades. Estas cosas hoy en día ya está muy difundido. Hay sistemas, como le decía, como hablábamos entre corte y corte, GNU Linux es GNU Linux, que tiene al mismo tiempo varias distribuciones que, bueno, que hoy en día es como muy masivo. Pero lo que quería recalcar era lo que quería resaltar es, hace 30 años esto, bueno, ya era para un grupo reducido de gente y hoy en día es para todo el mundo, porque todo el mundo utiliza una computadora, utiliza un celular y, como decíamos, utiliza un montón de software indirectamente, como Javier decía, para pagar las cuentas del banco, para encender un auto, lo que fuere. Entonces, ¿qué es el software libre? Es la denominación del software que respeta la libertad de todos los usuarios que adquirieron el producto y, por lo tanto, una vez obtenido el mismo, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente de varias formas. El software libre es el software que respeta tu libertad y tu comunidad, decía Richard Stallman. Y no se tiene que malinterpretar con software gratuito. Una cosa es libre y otra cosa es gratuito. ¿No? Lo gratuito me suena a Facebook, ¿no? Vos te podés hacer una cuenta gratuita en Facebook. Bueno, lo que pasa con Facebook es bastante raro. ¿Por qué? Porque Facebook, en realidad, como decía Stallman, no es tu amigo. Facebook lo que te permite hacer es que alguien te pueda seguir. Es decir, suena medio paranoico. Suena una cosa media de que me están espiando todo el tiempo. No es tan así. Lo que pasa es que sí, en algún sentido, es espiar cuando esas cosas, esos me gusta, esos comentarios, esos videos que ves a través de Facebook, lo toma quizás alguna empresa de publicidad. Entonces Facebook, de forma ilegal, vende esos datos. Se trafica información. Claro, trafica información a una empresa, como puede llegar a ser alguna mega empresa de publicidad. Y sin tu consentimiento. Obviamente, y a vos te aparece de forma indiscriminada un montón de publicidad que vos decís tiene que ver con mis gustos. Claro. Pero en realidad lo que hace Facebook es traficar con esa información. Uh-huh. Y eso es lo que se denomina como una utilización del software como un malware. Que significa que vos, sin darte cuenta, estás utilizando algo que en realidad te es perjudicial. ¿Por qué? Porque viola las cuatro libertades del software libre. Es decir, la libertad cero, bueno, es la libertad uno en realidad, es la libertad de usar el programa con cualquier propósito. La dos es la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo adaptándolo a tus necesidades. La 3 es la libertad de distribuir copias del programa con lo cual podés ayudar a los demás. Uh-huh. Y la 4 es la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad y todos tus allegados se beneficien. Uh-huh. Es decir, que la idea del software libre se basa en la libertad. En la libertad que tiene alguien de interesarse por algo y tener al alcance de la mano la información necesaria para aprender eso que le interesa y poder modificarlo a su gusto. Una vez realizado esto, se tiene el mismo derecho de poder publicarlo de forma libre para que otras personas puedan acceder a ese cambio y poder beneficiarse al mismo tiempo de eso. Y esa es una idea, básicamente es una idea de comunidad, una idea de ayuda mutua. Y esto es lo que reza la filosofía Ubuntu, que dice, soy porque nosotros somos. Claro, a mí me suena un poco entre lo público y lo privado, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Sí, sí, en realidad... Lo público como lo de todos, y lo privado como lo de unos pocos, ¿no? Con el tema de... Claro, porque en realidad yo lo que quería era socavar este tema acerca de traerlo más a la cosa cotidiana. Claro, eso yo quería preguntar. ¿Por qué? Porque... Todos saben básicamente algunos usos de Windows, pero hay que ser un experto en programación, en quizás en sistemas operativos, en cosas por el estilo, para darse cuenta de que Windows tiene lo que se llama una puerta trasera. Es decir, uno utiliza Windows constantemente, pero nadie sabe, o pocos saben, en realidad ahora con Internet lo pueden saber muchos más, que Windows tiene como puertas traseras que lo que hacen es ejecutar cosas que son que van por detrás de la conciencia del usuario. Es decir, como estábamos hablando de Facebook. Windows lo que tiene son algunas cosas que te permiten, a ellos permiten saber lo que estás haciendo vos. Yo suponete, lo que comentaba Stallman en una de las conferencias en Perú era... yo voy y compro un libro por Amazon, ¿no? Yo pago $5, no sé cuánto sale, y lo tengo en mi tablet, o en mi iPhone, o en mi iPod, o lo que fuere, o en mi computadora. Dentro de esa venta de ese libro, hay un pequeño software que lo que hace es restringirte a vos, que vos pagaste por esa copia y por ese libro, y decirle, si vos... Marcelo, compraste ese libro y se lo querés prestar a Javier, uh-huh, automáticamente ese software alerta a Amazon o a quien fuere y va, lo borra de tu tablet y lo borra de la tablet o del sistema que esté queriendo usando Javier. Claro, usando Javier. Y en realidad vos pagaste por eso. Y claro. Muchas veces no. Es como, perdón, ¿no? Una imagen ridícula, es como que yo tengo este libro acá de Kafka y, digamos, se lo presto a Emiliano y viene un marciano de la nada y te quiere romper, algo así, ¿no? Sí. Parece banal, pero en realidad es lo que pasa. En realidad, lo que sucede muchas veces es que uno no sabe de estas cosas. Claro. Entonces uno paga por algo Claro. Y que después, ¿qué pasa? Con esto lo de la libertad, con la libertad cero, que es poder ejecutar el programa y tener conciencia de lo que el programa hace, es estas cosas. Es decir, nosotros necesitamos tener toda la información disponible para saber que ese soft va a ser lo que nosotros queremos y no otra cosa. Yo pago por algo, por de este libro, y que a mí vayan y me lo borre Amazon, como sucedió hace 2 años atrás, se borraron, no sé, creo que lo relatan Stallman también, creo que fueron 10.000, por ahí 12.000 libros, porque se habían repartido de forma ilegal, le llaman ellos. O sea que vos hacer una copia y repartirla a tus amigos es una cosa ilegal, por lo tanto te lo borran. Entonces esas son cuestiones que tienen que ver con el soft y la forma de que tenemos de interactuar entre los humanos. Hoy estaban comentando que el tema de la por lo menos yo me hacía idea de el tema de la violencia innata, aquello de las comunidades, que muchas veces son la competencia y demás, por eso. Y yo pensaba, yo estoy adscrito a una comunidad de software libre en donde hay básicamente 50.000 desarrolladores a lo largo de todo el mundo y otras miles de personas que no son desarrolladores pero aportan con ideas. Entonces, si yo utilizo un programa y digo, che, la verdad que esto está horrible, podrían poner, quizás hay alguien del otro lado del mundo que te dice, tenés razón, lo cambio y lo publico, y en realidad todo eso es un beneficio mutuo. Claro. Lo que trato de hacer hincapié es que también es la forma de relacionarse. Lo que quería hacer más hincapié, no tanto en la tecnología, sino en las posibilidades y en las mejoras de esta posibilidad de interactuar. Internet abre muchas cosas, muchas puertas, cierra otras, pero creo que una de las mejores cosas, por lo menos que yo he visto, es la forma en que tenemos de relacionarnos con las ideas, por lo menos la idea de software. Es decir, yo por lo menos lo vivo más de cerca desde ese punto. Si alguien desarrolla una idea y uno la copia, dice, che, qué bueno que está, voy y la desarrollo, se lo paso a otro, hago la copia de eso que yo hago y sin que esa persona tenga que poner un peso. ¿Vos querías decir algo ese con respecto a los... ¿Cómo es? A los... al taller. Sí. Bueno, el taller de comunicación popular es muy importante en la actualidad tener este tipo de interacción en esta sociedad, charlar, la interacción, justamente lo que planteamos en este programa. Y este taller de comunicación popular se va a llevar a cabo en la Casa Cultural Miguel Sánchez, calle 10, 348... número 4796. Lo organiza la radio comunitaria Con Todo. El teléfono es 4256-9041 y el mail es radiocontodo@gmail.com. Acá pueden venir y, bueno, asistir al taller. Bueno, Milenio, la verdad que es un aporte interesante porque a lo mejor muchísimas personas no tienen ni idea de lo que es software libre y tampoco de lo que contaste del tema de Facebook o ese tipo de cosas que a lo mejor uno ni siquiera se detiene a pensar. No, porque uno nació ya con la idea, claro. Ya con la soncera instalada, por así decirlo. Yo recuerdo, yo tengo, tenemos años de PC en casa, y nosotros siempre nacimos con Windows. Nosotros tenemos un problema con Windows y automáticamente hay que notificarlo. A vos tenés la posibilidad de notificar un error. Y ese error, quizás para que se solucione, tenés que esperar a la tercera versión de Windows. En realidad, cuando suceden estas cosas con otros sistemas operativos, vos lo que puedes hacer es contactarte con el desarrollador cara a cara y decirle, mira, loco, a mí me está pasando esto y me parece que estaría buena la idea de modificarlo. Capaz que a quien no le interese, es decir, quien utiliza Windows de forma natural, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Acá creo que esto es lo importante para todos. Es, se han descubierto un argentino, desarrollador de Debian, un pibe de 27 años que encontró un problema de seguridad en una de las empresas de software privativo, en donde él destacaba que mediante ese error dejaba una puerta abierta para que alguien pueda introducirse a esa base de datos y ver cualquier cosa de cualquier usuario. Es como decirte que Facebook tiene un error y un error que deja ver la información del otro. Este chico hizo esa denuncia y bueno, se tardó varios meses en dar solución a ese problema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En una comunidad de software libre, vos tenés la posibilidad de hablar directamente con el tipo que desarrolla el software y decirle, loco, mira, acá hay un error. Yo, porque tengo el código acá, lo tengo abierto, y veo ese error, y veo que es un error que es perjudicial para todo el mundo. Entonces van, lo modifican, vos tenés la posibilidad de directamente bajar el software, utilizarlo, modificarlo y si querés dejarlo, sin el coste de un peso. Sí, okay. Sin nada. Bueno, Emiliano, te agradecemos por el aporte. La verdad que es genial. ¿Hay algún tipo de comentario que sí, quieras? Tenemos algunos comentarios acá. Tenemos que nos dicen, Lautaro Unadei nos dice que el cuarto oscuro entre primos, bardeándole toda la casa a mi abuela. La quiero mucho, pero no me arrepiento de nada, porque era sin querer y nos reíamos como locos. Más de grandecito el tech y las cartas Magic. El truco siempre, pero no creo que sea mi fuerte. Bien, bueno, nos estamos pasando mucho del horario. Yo antes de irnos 5 minutos quiero tomarme un segundo para leer la letra de la canción que nos escribieron, que la vamos a pasar la semana que viene. Pero quiero tomarme un segundo para leerla y adelantárselas a ustedes y ya nos vamos y dejamos que Luigi se vaya a comer, que nos está mirando con una cara. Dice: junto a las lluvias que lavan las penas, llevan tu nombre los vientos del sur. Limpio su aliento entre greda y arena, llevan tu nombre los vientos del sur. Cuando la noche me acerque una ausencia, llevan tu nombre los vientos del sur. Y algún recuerdo me enturbie y me empañe, llevan tu nombre los vientos del sur. Cuando de pronto lo enorme me dañe, llevan tu nombre los vientos del sur. Me haré mi sangre en tu sangre y tu esencia, llevan tu nombre los vientos del sur. Cuando la tierra me abrace y me quiera, el acero y el miedo me mire y me encare, y entre en mi carne y mi huella se pare, seré una sombra si algún ojo viera. Pero fundamentalmente en tanta belleza y algún recuerdo que invada, me llene, entonces lo enorme cabrá en mis sienes, haciéndome sangre que riegue maleza. Bueno, este es un tema que nos escribieron, que nos escribió Lautaro, como dijimos, y que lo vamos a pasar seguramente el programa que viene. Muchas gracias, Lautaro. Ya está subido, se pueden fijar el video por www.facebook.com/vientodelsur2013. Luigi, ¿nos querés? Solamente un chivito. Es un pequeño chivo. A ver, dale. Antes que nada, bueno, el programa de la semana pasada está subido al blog. Y bueno, cualquier persona lo puede escuchar. Es... ajá. radiocontodo.blogspot.com. Ok. Y le pueden escuchar ahí, hay una barrita de audio al costadito. Sí. Así que la buscan y está clic. Muy bien. Bueno, el chivito de mañana es que mañana el Centro Cultural de la Juventud, que se encuentra en 144A y 22, en la Plaza de La Paz, va a organizar una feria con muchos artesanos que van a exponer sus productos. Así que cualquier cosa, si quieren. ¡Vamos! Dan una vuelta, después que se van de la feria americana donde España se compró su saco. Se dan una vuelta por el centro cultural, ahí quitan la plaza y compran alguna artesanía, algo. Bien. Así que recuerde, mañana a partir de las 4 de la tarde por ahí, ya arranca la feria y bueno. Ok, muchas gracias. 144A y 22. Muchas gracias, Luigi. Bueno, nos despedimos con este programa. ¿Qué les parece? Sí, bueno, agradecerle de nuevo a Emiliano Salvatori por venirnos a darnos una mano, para venir a contarnos un poco su sabiduría, para compartirla con nosotros. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Chau, muchachos. Nos vemos. Thank you. Thank you.